Cuando conmigo tú estabas, uno de tantos momentos que tú y yo juntos pasamos, me vienen a la memoria recuerdos gratos. Estoy mirando cómo cae la lluvia por la ventana. Hoy hace un mes que te has ido, que sola que está mi alma. Sin un motivo, si yo todo te brindaba, te fuiste sin importarte cuánto te amaba. Y todavía te espero, que no volverás. Todavía te amo, que no me ames más. Sigo extrañando que tú no lo harás. No harás en el mundo quien te quiera más. Todavía te espero, que no volverás. Y todavía te amo, que no me ames más. Sigo extrañando que tú no lo harás. Mi alma, te fuiste sin un motivo. Si yo todo te brindaba, te fuiste sin importarte cuánto te amaba. Y todavía te espero, que no volverás. Todavía te amo, que no me ames más. Yo sigo extrañando que tú no lo harás. En el mundo quien te quiera más. Que no volverás. Y todavía te amo, aunque no me ames más. Sigo extrañando que tú no lo harás. En el mundo que